tienes en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, la belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva y esa loca ilusión que algún día mucho mejor. Hola, hola, hola, sopla la vela y baba que yo apago el televisor. Y que venga lo que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira, si no ves la salida. Exploración a la música grabada. Safari. Exploración a la música grabada. Buenas tardes, Jalapa, 6:09. Los saluda DJ Platas. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Veracruzana. Hoy tendremos mucha música. Los acompañaremos con algo de cumbia, algo de hip hop, algo de funk. Y pues nada más y nada menos, empezaremos con algo del señor Andrés Landero, con algo relativo a estas fechas que pasaron, a la Virgen de la Candelaria. Y este tema es dedicado a la Virgen de la Candelaria a cargo del señor Andrés Landero. Vamos a escucharlo. Llamado, que se te acabe en la vela, en la rueda del cumbión. Que se te acabe la pela en la rueda del cumbión. Simboliza mi raza, como ese potro de campo y tu muralla Cartagena. Se viste el pueblo de gala, con luces multicolor. En la rueda de la cumbiamba, se oye el sonal del tambor. En la rueda de la cumbiamba, se oye el sonal del tambor. Pasadas lo que iniciaron la cumbia, haciendo ritos sagrados, descubrieron el cardón, de donde nació la gaita que es tema de mi folclor, de donde nació la gaita que es tema de mi folclor, los únicos descendientes que llevan de indio en su sangre, llevando la cumbia al frente, Landero y Toño Fernández. ¿Y quién más? Alfonso Castro, espera Landero, en poco a poco. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de regreso aquí en Safari y pues escuchábamos algo del señor Andrés Landero, muy ad hoc con estas fechas, con la Virgen de la Candelaria. Y hablando de la Virgen de la Candelaria, se celebró el 31 de enero con la familia Vega y Matombe en el Teatro Netzahualcóyotl. Estuvieron todo el elenco de Jarocho Power, también estuvo el día primero los Aguas Aguas con los Cojolites y el día 2 son de madera y Sonex. También estuvo la proyección de varios documentales. Estuvo el documental a cargo de Camilo Nu, que estaba presentando ya ahora para una cadena de televisiva. Y estuvo este documental de Manufactura 100% Veracruzana, el de Rumor de Cumbia en México, a cargo del señor Antulio García y un servidor, así como Boutique Producción, Vértigo Producciones. También estuvo celebrando, pues esta fue una celebración autogestiva hecha a cargo de este elenco de Jarocho Power, y pues van a venir los conciertos. También van a estar en el Teatro del Estado el día 11 y en el Teatro Reforma en el día 10 en la ciudad de Veracruz, y pues están representando. Y pues hablando de representar, esto me lleva a hablarle de los orishas, hablarle de esta banda cubana fundada por el Flaco Pro, que él era el rapero, el MC de la banda Sargento García. Y en un jam, en unas en unas batallas de versos se le ocurre pues rapear sobre Chan Chan y empieza ese proyecto, el proyecto de Los Orishas. Ellos se juntan en la ciudad de Francia y pues lo demás empezó como un simple ejercicio y ahora es una banda que se acaba de reunir en este 2017 a hacer una gira mundial. Vamos a escuchar este primer sencillo del primer disco que se llama Represent. Yeah. Cadencia, represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Yo. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana. Un sentimiento de manana. Habana. Todo eso representa Cuba, orillas donde era donde la Habana. Pa' mí Santos especulando en el micro. Escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo, mira, viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Panam. J'represente, gars, mes refrains de la Havana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'represente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'represente ça. Cuba, orillas donde era donde La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas donde era donde La Habana. Cuba, tu música. Mi música tiene sabor a melao de caña. Ay, dime si te hey, yo representando a los orillas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofín hasta la sepultura. Yo represento la salsa, beat, pop, salsero. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. Pa' La Habana yo me voy. Yo represento el blanco, el noir, el chico, la chica. Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Yo represento la fiesta, el son de conga, du mec en gas. Saca los collares que llego, chango. Chango. Hey bro, el Egua, chango. Talaje Maya, Ochun, Mafere, Fun, Orulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Cuba, orillas donde era donde La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas donde era donde La Habana. Cuba, tu música. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de regreso aquí en Safari. Estábamos escuchando a Los Orishas, esta banda que está de vuelta en este 2017, girando, haciendo varios conciertos, este reencuentro que han tenido. Escuchábamos este trabajo de su primer disco, Represent. La verdad, pues, parece que fue ayer cuando salió este grupo Revelación. Y siguen conservando ese sonido fuerte, ese sonido crudo, ese sonido muy bailable. Y pues también hablando de lo muy bailable, hay una orquesta que vale la pena retomar, que vale la pena dar a conocer, que se llama Tromboranga. Esta orquesta, radicada en la ciudad de España, forma dentro del grupo de estas orquestas independientes que traen el sonido de la salsa de los años 60, de los años 70, que es ese sonido que evocaba como a la Fania, como a todas esas bandas que traían esa temática de la salsa malandra, todo ese estilo picante que tenían. Y pues vamos a escuchar un poco de ellos, radicados en Cuba, de un grupo de constituido por una variedad de integrantes de diferentes países. Vamos a escuchar a Tromboranga con Agua que va a caer. Agua. Safari, expedición musical de los sentidos. 6:26, estamos de regreso en Safari y tenemos saludos para Zulita que nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo, para nuestro amigo Alejandro Bolo que también nos está escuchando, para las Heavy Burgers, a nuestro amigo Ángel Castro y Jorge Orozco que siempre nos acompañan. Y pues escuchábamos un poco de esta orquesta española, esta orquesta que tiene como esta influencia de los 60s y los 70s en la salsa dura. Y pues ya que estábamos hablando de España, se cumplen precisamente 38 años de la edición del álbum de Camarón de la Isla, de este cantautor andaluz, que él fue un visionario, un revolucionario en el término de sacar ese álbum de la leyenda del tiempo, influenciado en el poeta de Granada, en toda la obra literaria de Federico García Lorca. Hizo ese tema y lo grabado en 1979 bajo la dirección de Ricardo Pachón. Hizo varias versiones del tema de la leyenda del tiempo, pero hubo una en especial que vamos a poner a continuación, que vamos a rescatar, que es una versión en donde innovó, en donde él metió los sintetizadores Moog, donde él metió el sitar de la India, donde él hizo una fusión del flamenco, lo llevó a otro punto que incluso pues los puristas en aquel entonces regresaban el disco a los estantes y no lo querían, decían que esto no era totalmente flamenco, que esto estaba en contra, pero bueno, de ahí grabaron varias estrellas como Tomatito, como Kiko Veneno. Y este es el disco que vamos a poner ahorita, vamos a poner esta versión, La Leyenda del Tiempo, una versión un poco extraña, conmemorando los 38 aniversarios de la grabación de ese disco. Vamos a escuchar. El tiempo la sacra que nace. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchábamos a Camarón de la Isla, este gitano andaluz que revolucionó la historia del flamenco para siempre, y este tema, La Leyenda del Tiempo, que fue bastante controversial en su momento. Y pues vamos a seguir poniendo música, vamos a hablar un poco también de lo que estaba pasando en Estados Unidos, más o menos por esas fechas. Y vamos a hablar un poco de Lynn Collins. Ella fue una cantante, fallecía en el 2005. Ella tenía la orquesta Los JBs, y grabó un sencillo que fue muy sampleado en la década de los 80s por Pete Rock y todos ellos. Este disco, pensado bajo el sello People Records, también propiedad del señor James Brown, sacó un sencillo que dio parte a la escena del hip hop en ese momento. Tenía de igual de importante que Funky Drummer, que Funky President, esos temas y esos tracks que muchísimos artistas de la música hip hop y de la música dance samplearon después, por mencionarlos en el compilado de 1986 de los Breaks. Y ese groove, ese estilo que tenía Lynn Collins es muy característico y hoy sumamente valorado por los coleccionistas. Vamos a escuchar Think About It de Lynn Collins. Hey fellas, I'm talking to you, you, you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, that we can better do for ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So, you'd better think. Come on. Think. There was a time when we had respect. That's the thing I never will forget. Now, baby, I got a life to live and a whole lot of love that I want to give. Yeah. But before I give it up, repertorio de cañonazos. 6:36, pues estamos de regreso en Safari. Escuchábamos a Lynn Collins con este tema, Think, este tema que fue sampleado por innumerables artistas del hip hop de 1972. Gran año, 1972 es el año donde se estaba gestando ese tipo de movimiento. Lynn Collins, el público afroamericano, se degustaba de esas producciones y también se estaba desarrollando la Fania en ese año. El sello Mary Lou Records lanza al mercado una banda llamada la Brooklyn Sounds. Era una orquesta que vivía en Nueva York, pero no eran tan conocidas como la Fania. Tenían el sonido clásico de ese entonces, esos trombones estridentes y la letra con el inconformismo con el que vivían los inmigrantes latinos y los New Yorkers de los barrios pobres como el Harlem y el Bronx. Esta orquesta toca temas de lo que vivían el día a día y esto era lo que se escuchaba en ese 1972. Fue un paso efímero por la Gran Manzana, pero nos dejó un gran legado musical. Vamos a escuchar Mírame San Miguel de la Brooklyn Sounds. Todos comeremos de menos este pobrecito que se quedó sin comer. Mírame San Miguel, líbrame de todo mal. Yo tomo manza guapo para yo despojar. Mírame San Miguel, líbrame de todo mal. Yo tomo manza guapo para yo despojar. Ay, si algún día en mi camino yo me dejara. Pobrecito. Safari, repertorio de cañonazos. Escuchábamos a la Brooklyn Sound con este trabajo de 1972 bajo el sello Marilu Records. Mírame San Miguel, una canción muy rítmica con un poco de timba, un poco de bomba. Y pues vamos a escuchar algo ya más actual, algo del 2016, grabado en el estudio EGREM de la ciudad de Cuba, que tuvo la participación del señor Rubén Blades, la participación de December Bueno, y es pues nada más y nada menos que el señor Pedrito Martínez, que está estrenando disco y está de gira presentándolo. El disco, la verdad, bastante recomendable, Havana Dreams. Tiene muchas cosas, desde el montuno clásico hasta la descarga contemporánea, que tiene muy marcada en todas sus líneas rítmicas. Y pues vamos a escucharlo de este álbum, Havana Dreams, Pedrito Martínez. Dios mío, estoy hablando contigo. La naturaleza, papá, Dios mío, está colgando de un hilo. Dios mío, Dios mío, estoy hablando contigo. La naturaleza, papá, Dios mío, está colgando de un hilo. La tierra escupe un lamento, un dolor que lleva dentro. Coro, coro, ¿en qué? Una generación responde condenando tanta guerra, tanta hambre pasando. Con toda intención el mundo va cambiando, tiembla tierra, el universo reaccionando. Y pon tu pensamiento y mira a tu alrededor, que tanta vida por delante va pasando. Cultiva una semilla, siembra una ilusión, que en tu energía vive una canción. Oh, oh mi Dios, que la vanidad, la tentación, la codicia no devoren mi corazón. Estoy hablando contigo, la naturaleza, papá, Dios mío, está colgando de un hilo. Dios mío, Dios mío, estoy hablando contigo, la naturaleza total, Dios mío, está colgando de un hilo. Mientras nos quede un aliento, busquemos paz en el tiempo. Y con toda intención el mundo va cambiando, tiembla tierra, el universo reaccionando. Una generación responde condenando tanta guerra, tanta hambre pasando. Y pon tu pensamiento y mira a tu alrededor, que tanta vida por delante va pasando. Cultiva una semilla, siembra una ilusión, que tu energía vive una canción. Naturaleza, papá, Dios mío, está colgando de un hilo. El mío dará huevo, dará y votará, poco con ello, tío, dará, pa' que no haya duda, para y que esto sea de con Guadilara. Y voy a poner la otra mejilla en el suelo, pa' que aprenda el mundo entero que yo soy un hombre místico, pacífico. Mi mamá es Ocho, escucha mi patala, que tú eres mi papá. Yo estoy hablando contigo, contigo, contigo. La tierra está llorando, el planeta agonizando. Seamos sensatos, no sigamos callando. Dios mío, Dios mío, estoy hablando contigo. Cuidemos lo que tenemos, no estamos considerando. En vez de sumar, estamos restando. Dios mío, bendícenos, Dios mío. Estoy hablando contigo. El tiempo no se detiene, se sigue deteriorando. La humanidad sin oxígeno vagando. Dios mío, estoy hablando contigo. Si no amamos la natura, contribuiremos al virus, contaminando los mares y ríos. Dios mío, estoy hablando contigo. La naturaleza, papá Dios. Dios mío, está colgando de un hilo. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari, 6:48 p.m. Escuchábamos al señor Pedrito Martínez con este álbum grabado en los estudios Egrem de Cuba, el álbum Havana Dreams, la canción Dios mío, esta entrega del 2016, muy actual. Y pues ya nos estamos yendo. Muchísimas gracias a Soledad, que está en los controles, al maestro José Luis, que nos acompaña. Y pues nos vamos a despedir con un tema clásico del señor Héctor Lavoe. Yo soy DJ Platas y los espero el próximo viernes. Esto se llama Escarcha. Glacial en cada anochecer, me iré corriendo de tu frío pasional. Tienes la piel hecha en cristal de hielo y me parece que tienes al mirar un resplandor sin luz ni fuego. Con la misma ingratitud que tú le das a ese amor sacrificado en tu querer, de la misma manera que me haces penar. Un día al despertar sé que me llamarás. Cuando te vaya mal sé que me llamarás. Y tú me llamas, mami, porque no te voy a llamar. Y sigue, sigue el camino. Oye, síguelo hasta luego. Un volcán y tú seguirás en lleno, pero para...